12:25 minutos, vamos a proseguir con cuestiones de actualidad local. Vamos en concreto a hablarles de temas relacionados con la gestión municipal porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos y a todos los ubriqueños. Vamos a referirnos a actualidad en torno a diferentes temas, pero para comenzar, precisamente, el alcalde de Ubrique que se encuentra en Tarifa en el día de hoy, asistiendo a unas jornadas en relación a turismo que organiza, si no me equivoco, el Ministerio de Turismo y, bueno, pues además con contactos con el propio Ayuntamiento de Tarifa. Todo ello, ya decimos, en relación a posibles iniciativas, posibles proyectos en común turísticos. Y un poco, bueno, pues por ahí quería comenzar a preguntar al alcalde Ubrique por los objetivos de estas jornadas y esos contactos que, como decimos, se están manteniendo hoy. Bueno, hay una jornada que surgen a través del Ministerio de Turismo junto al Ayuntamiento de Tarifa. Y en este caso estamos hablando ahora mismo de los técnicos que han salido de la jornada de momento. Y entonces hay en el boletín oficial del Estado, ahora se habrá publicado a mediados de octubre, una serie de subvenciones que van dirigidas para el tema Emprendetour. Se trata para nuevos emprendedores que quieran, de alguna forma, de esas iniciativas que tengan pendiente de realizar o que ya se hayan realizado, pues hay una línea de subvenciones que el Ministerio pondrá a disposición y son bastante interesantes porque no solamente, como digo, son para nuevas iniciativas, sino iniciativas que ya existen y que de alguna forma hay una serie de subvenciones que se pondrán a disposición de todas aquellas personas que quieran sobre esta información. Pues daré más detalle también mañana con todos los detalles exhaustivos exactamente de estas subvenciones que de verdad pues son muy interesantes. Subvenciones que irían dirigidas a posibles proyectos turísticos. Sí, todo va dirigido a proyectos turísticos. En ese caso estamos hablando del docente que estaba dando es un técnico del propio Ministerio de Turismo y la verdad es que son muy interesantes porque, bueno, habla también toda la zona, estaba hablando lógicamente también de la expansión en cuanto al tema de la costa, pero también del tema rural, que sin duda pues estas subvenciones también están dirigidas para todos aquellos proyectos que, como digo, estarán publicados en el boletín oficial del Estado ahora para octubre. Aprovechando, ¿no?, esa visita a Tarifa, además, creo que se están manteniendo contacto directamente con el ayuntamiento, con el alcalde de Tarifa, para intentar que esa relación o un posible convenio, acuerdo con Tarifa, sirva de puente, podemos decir, hacia el turismo con el norte de Marruecos, ¿no? Sí, no, hay varios proyectos ahí. Ya habíamos hablado con llevamos una conversación que llevaba ya 5 o 6 meses y habíamos hablado un poco también, bueno, relacionado también el turismo que viene a la costa en esta zona, y la verdad mantengo buena relación con el alcalde de Tarifa también, y estamos planteando, pues vamos a hacer también una comunicación, un convenio entre ambos para que también el turismo que viene a esta zona pudiera también dirigirlo a la sierra, y en especial este convenio lo que haríamos que buscar una línea del turismo que viene a la costa, a esta zona, que también pase por la sierra, ¿no? La verdad es que pues ahora inmediatamente termine la jornada, pues nos sentamos y hablamos de todos estos temas que estoy comentando, que ya llevamos meses trabajando los dos. Bueno, pues eso, como decimos, sobre esas jornadas en las que se encuentra el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, en estos instantes. Queríamos comenzar por ahí, un poco por conocer ese evento. Hay otra serie de temas de actualidad, sin duda, que nos ha ido dejando, sobre todo la pasada semana. Entre esas cuestiones, algo que ya habíamos anticipado, y es un proyecto de construcción de naves industriales en los terrenos situados junto a la Fundación Movex, terrenos cedidos en su momento, vendidos a la Cámara de Comercio, que ahora se recuperarían, y donde se construirían 10 naves industriales. No hemos referido a este tema, pero la gran novedad es que la pasada semana estuvo en nuestra localidad del delegado de Zona Franca de Cádiz, Jorge Ramos, que ya sí que estuvo además detallando los datos, las cifras de este proyecto, que tendría una cuantía de en torno al 1.250.000 euros, ya incluso con algún plano, un borrador sobre cómo serían esas naves industriales que pretenden que, en principio, por lo que anunciaba, ¿no?, que las obras se inicien en cuestión de 2 meses. Sí, no, la verdad es que es un tema muy interesante que ya habíamos comentado con anterioridad y que sin duda para Ubrique es esencial, ¿no? Y además con la conversación y la rueda de prensa que vimos, pues de alguna manera también oficialmente queda este tema ya cerrado. De alguna forma, como tú bien dices, el presupuesto que se va a llevar a cabo y que en este caso ahora mismo pone el dinero, 1.300.000 euros largo para la construcción de estas naves para emprendedores, es un tema sin duda fundamental, porque va a facilitar que esa obra con esas 10 naves se van a poner a disponibilidad de la pequeña y mediana empresa, y también para aquellos que se inicien una nave, en este caso son 10 naves, de las serán 4 naves con 120 metros y altillo, y otras 6 naves de 150 metros con altillo también. O sea, la inversión que se hace en Ubrique es de 1.300.000 euros y sin duda importante porque, como digo, es una iniciativa para emprendedores que van a tener a disponibilidad y todo el proceso, pues en este caso para la licitación de aquellas empresas que estén interesados, pues va a estar antes del final de año, porque las obras empezarán con toda probabilidad en enero del 2015. Y como digo, es muy interesante esta inversión de 1.300.000 euros para Ubrique. Dentro de esos datos que comentaba, señalaba, ¿no?, la construcción de esas 10 naves. Estaríamos hablando de un solar de 1.568 metros cuadrados, el que está situado junto a la Fundación Moves, como decimos, que recuperaría para este proyecto y que sería vendido por la Cámara de Comercio de Cádiz. La Fundación de las Cámaras de Comercio colabora también, ¿no?, en todo lo que es este proyecto junto a Zona Franca y, con fondos europeos. Sí, no, la verdad es que es importante, ¿no? La Fundación incide, Cámara de Comercio, Zona Franca, pues el Ayuntamiento de Ubrique, al final pues hemos logrado que esto sea ya de manera oficial y cierto, de que se hace esa inversión, y siempre pensando en, como digo, la pequeña y mediana empresa, para facilitarle sin duda que ese paso a seguir de esa nueva empresa que también plantee y dar de alta, pues va a tener unas facilidades estupendas, ¿no? Porque allí, en la rueda de prensa, y así comentó el delegado de Zona Franca, lo que allí se pone es una nave donde el alquiler estará entre 250 euros y 300 euros, por lo cual se está facilitando sin duda a que empresas, tanto emprendedoras y también, sí, fue una de las consultas que le hice, como aquellas empresas que estuvieran también constituidas. La singularidad del proyecto es que no se trata, ¿no?, de vender esas naves, sino que se alquilarían precisamente a emprendedores en esa primera fase de negocio puedan contar con esas facilidades, ¿no?, de una sede, de una nave donde realizar su actividad con ese precio, entre 250 y 300 euros sería el precio de alquiler. Y comentaba además, ¿no?, en esa rueda de prensa que todo ello se realizaría la selección a través de una convocatoria pública según unos parámetros para que, como decimos, sobre todo, y eso, sean los beneficiarios las pequeñas y medianas empresas. Sí, no, lo importante también, como dijo el delegado, es que, bueno, de todas estas decisiones, lógicamente, estará el ayuntamiento de también ahí dentro de esa comisión, donde, lógicamente, por parte del ayuntamiento, como él comentó, pues, para que ella también, empresa de Ubrique, según las condiciones de la licitación que saca la zona franca, pues pueden también presentar. Y también esa misma comisión, lógicamente, pues estará ahí también el ayuntamiento decidiendo para que tenga siempre un control diario de todo el proceso, tanto de licitación, que como digo, va a ser rápido, como también después las asignaciones de las naves, que sin duda son importantes, no ya solamente que van a tener la nave a un precio interesante también, sino por la obra de aquellas empresas que de Ubrique se puedan presentar y ese dinero pues quede en Ubrique y en empleo, lógicamente, también. El proyecto que en principio se da por hecho, ¿no?, que se va a materializar en el sentido de que únicamente el último paso, según anunció, es que dentro de lo que es a nivel interno, ¿no?, la propia zona franca apruebe ya este proyecto, que por otro lado, bueno, pues todos los detalles sí que están consensuados, parece, ¿no? Sí, sí, no, esto ya se da por hecho y es oficial, ya es seguir el proceso legal de licitación y demás, porque todos los temas que competen a Cámara de Comercio en Sire están cerrados y es un hecho que en un par de meses vamos a ver obras detrás de lo que sería el centro tecnológico. Y también, a la vez, también aproveché de hablar con el de la zona franca. Estuve hablando también que teníamos parcelas en el polígono industrial, la zona industrial, bueno, que había allí todavía 8 o 10 parcelas por vender, y sí me comentó que era un tema también interesante, porque una vez que este se haya finalizado, pues podíamos también ir viendo en un momento dado de que zona franca comprara todas las parcelas que tiene el ayuntamiento y podíamos entrar también buscando una solución para que zona franca siguiera comprara el suelo y siguiera también haciendo naves en la zona industrial. No sé si para este proceso de después de selección de empresas o de emprendedores que puedan alquilar esas naves, si en definitiva, una vez que además comiencen las obras y demás, ¿Zona Franca va a contar con algún tipo de oficina aquí en Ubrique o bueno, un poco el contacto a través del ayuntamiento? Sí, el contacto será a través del ayuntamiento, por el cual también dispondremos para que ellos, pues, independientemente que en este mes se va a haber más reuniones, vendrán técnicos de la Zona Franca, arquitectos y técnicos, para explicar pues todavía con más detalle y con más exactitud exactamente pues todas las explicaciones oportunas que hagan falta de explicar, y el proceso y la adquisición y todo lo que corresponde a que esto se haga cuanto antes. Para las personas que nos estén escuchando y puedan estar interesadas, por tanto, el proceso aún no se ha abierto de solicitud, pero llegará en cuanto que comiencen las obras, imagino, ¿no? Sí, no, como digo, independientemente de que ellos pues tengan un despacho para dar más información, lo que sí sería interesante que aquellas empresas que estuvieran interesadas, bueno, pues también nos entregaran a través de escrito a instancia que están interesados, para ir teniendo ya nosotros mayor información de todas aquellas personas o empresas que están interesados en la adquisición de estas naves, que en este caso, bueno, lo que se dice allí también en la reunión es que, como digo, será en régimen de alquiler y tendrán hasta 2 años. En este caso, aquella empresa que se le sea asignada esa nave tienen 2 años de mantener su empresa en esa nave. Porque el objetivo, como decimos, del proyecto es precisamente ayudar en la fase inicial, ¿no?, a estas empresas nuevas, a nuevos emprendedores, incluso a empresas ya constituidas, pero que estén arrancando, bueno, pues contar con esa nave de alquiler a un coste, como decíamos, estará entre 250 y 300 euros durante, por tanto, los 2 primeros años. Bueno, pues todo ello en relación a este proyecto del que conocíamos más detalles, ya decimos, la pasada semana con la visita del delegado de Zona Franca de Cádiz, Jorge Ramos. La verdad es que la pasada semana también, dentro de los titulares a nivel político que nos dejaba, sin duda estaba dentro de lo que fue el pleno ordinario la no aprobación finalmente de los presupuestos municipales, al margen de lo político, evidentemente que no vamos a entrar en ese ámbito, pero sobre lo que, bueno, pues un poco el equipo de gobierno tiene pensado hacer ahora, después de que se hayan rechazado esos presupuestos que proponía. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos que se den? No sé si están previstas reuniones con los demás partidos políticos para cerrar otro borrador de presupuestos. Sí, en este caso, vamos, tiene que aceptar uno lo que otros voten, ¿no? Pero sin duda ese no, pues incide lógicamente en la población, porque ahí en el presupuesto van lógicamente gastos de personal para que intentaban el ayuntamiento, inversiones que se iban a hacer, y eso afecta directamente y de lleno en todo lo que es el día a día del ayuntamiento, en cuanto a que teníamos proyectado inversiones a realizar y obras que significan más puestos de trabajo y más inversiones a realizar. Bueno, llevamos ya también desde enero del 2014 con reuniones y continuas en el Consejo Económico Social, reunión de portavoces. Bueno, de todas maneras, lo que planteamos es que, bueno, voy a llamar a partir de hoy mismo para ir sentándonos ya con los partidos políticos e intentar llegar a ese acuerdo que hemos llegado 9 veces, ¿no? Que sin duda lo que hemos tratado, que nuestra línea de trabajo, y creo que son no una ni dos, sino muchísimas las reuniones que se han mantenido, y plantearle a ellos, bueno, así hay algún cambio de opción en que puedan aprobarlo, como digo, de manera directa afecta a todas las inversiones y a todo el gasto de personal, que en estos meses sin duda son importantes, porque tenemos planteado también, aparte del empleo por parte del ayuntamiento, otros planes, que necesitamos material, entonces que ahora nos vemos pues un poco con la soga al cuello de que necesitamos partidas que no se nos aprueban. Entiendo que cada uno tendrá su posición política, pero independientemente de su posición política, está la cuestión de que en este caso con esa nueva aprobación pues se paran muchas de las obras que no podemos iniciar porque ese presupuesto no está aprobado. Independientemente de esa cuestión política, creo que se debe mirar también por la gestión del ayuntamiento y de la población, que sin duda, como digo, genera empleo y otras inversiones que ahora mismo no se pueden hacer hasta que no esté el presupuesto aprobado. Que en su caso vamos, como digo, a mantener esas reuniones, y bueno, yo tampoco quiero hacer perder tiempo a ninguno de los portavoces, pero entiendo que el presupuesto es el adecuado en estos momentos y el idóneo, y tampoco voy a dejar pasar mucho tiempo, y si observo que no podemos llegar a un acuerdo, pues sin duda pues plantearía posiblemente una moción de confianza, porque no se puede dejar al pueblo parado. ¿En qué consistiría esa moción de confianza? Bueno, esa moción de confianza pues resulta de que nosotros nos sentamos para intentar buscar soluciones y que ese presupuesto se apruebe. Si no, lo que haría el equipo de gobierno de nuevo, presentaría esos mismos presupuestos en el pleno, y en su caso que no se aprobaran de nuevo, los demás partidos tendrían que elaborar un nuevo presupuesto y una moción de censura encima de la mesa. Bueno, pues estaremos atentos, como decimos, a lo que es el desarrollo a nivel político de los próximos meses, por tanto. De todas formas, no sé si aparte de esto es posible la prórroga de los antiguos o del último ejercicio, de los presupuestos del último año. Sí, no, ya estamos trabajando sobre un presupuesto prorrogado. De esta manera, también llevo toda la mañana pues haciendo conversaciones por teléfono con diferentes diputados de la Diputación, de alguna forma para así tenía la posibilidad de que algún dinero de la Diputación pues de alguna forma me subsanara el tema de comprar material, ¿no? Porque claro, ahora por ejemplo en octubre se tiene que iniciar el plan de empleo joven, que son 51 personas, el plan de inclusión social que estuvimos viendo el viernes en la Junta de Gobierno, y para que inicien que los vecinos de Ubrique se apunten a a ese apartado de inclusión social, que significa obra, como también proyectos, diferentes proyectos, necesitamos, tenemos esas subvenciones que vienen para gastos de personal, pero no tenemos esas subvenciones de gastos de material. Entonces, estamos un poco ahí sujetos a que necesitamos dinero para gastar material, que en este caso ya todas esas partidas estaban incluidas en el presupuesto que presentamos. Bueno, pues todo esto ya decimos en torno a los presupuestos que finalmente no se aprobaban en el pleno de la pasada semana. Un pleno en el que también nos dejaba, por ejemplo, la designación, la aprobación ya de la designación de la persona que va a ser la encargada de supervisar en nombre del ayuntamiento lo que es la ejecución del contrato de gestión con el servicio de agua, ¿no? Sí, vamos, ya se habían presentado, eran 14 o 15 personas las que se habían presentado para llevar a cabo este control, y es un trabajo que habían hecho diferentes técnicos del ayuntamiento, y independientemente que ya que lo habíamos hablado en comisiones informativas y junta de portavoces, nos estábamos todos de acuerdo, y este tema es lo que decíamos, es que esa persona pues será la que estará controlando más directamente todos los pasos y cada la gestión de la empresa de agua. La persona que va a ser Melisa Márquez Perea, ingeniera de organización industrial, y que, como decimos, un poco su papel es el de representación del ayuntamiento dentro de lo que es el funcionamiento diario de Aguas de Ubrique, ¿no? Sí, exactamente. Nunca había existido, pues, desde siempre, de que había esa empresa mixta con el 51% de la acción del ayuntamiento y el 49% Aqualia, pues no había, diríamos, un control diario y exhaustivo de lo que es la gestión por parte de la empresa mixta y de la empresa privada, y con esto lo que tratamos pues es un control exhaustivo de todos los detalles. En otro orden de cosas, si no me equivoco, en estos momentos, no sé si habrá finalizado o no, había convocado una junta de portavoces para abordar lo que es la bolsa de trabajo, ¿no? La bolsa municipal de trabajo. Imagino que, bueno, pues ya como culmen, o no sé si hay algún tipo de problema en la puesta en marcha del mismo. No, era ya la finalización, como ya sea. No. En este caso, hoy no podía estar yo presente, pero estaba de Gloria como teniente alcalde. Entonces, bueno, ya estaban claros los asuntos que se habían tratado con muchísimas reuniones anteriores, que se planteaba, pues con esta reunión, lógica era dirimir si hubiera algún otro pequeño detalle, pero para que ya de forma inmediata estuviera en el tablón de anuncios y en la página web del ayuntamiento la exposición ya finalizada y terminada de las listas de la bolsa de empleo. Un proyecto que al final ha ido retrasándose, ¿por qué motivos? ¿Por cuestiones burocráticas? Bueno, en sí las cuestiones burocráticas habían sido muchas, porque de alguna forma teníamos que tener informes de la delegación de gobierno y demás, y en sí un poco los criterios que hacen los ayuntamientos en cuanto a las bolsas, de todos los ayuntamientos en particular, de que la delegación de gobierno, dicen que si no se atañen a lo que ellos dicen, son bolsas ilegales, y nos podemos encontrar que muchos ayuntamientos de la provincia en concreto tengan bolsas, a lo mejor son ilegales y no llevan un proceso tan exhaustivo como el que hemos llevado, ¿no? Que quizás pues toda esa burocracia hace perder mucho tiempo. Y ya por recordar otros posibles proyectos, ¿no? De los que hemos hablado en meses atrás. Se comentaba, ¿no?, la posibilidad de la presencia de una empresa, todo lo que sería gas natural, Redexis, en Ubrique, de los primeros pasos, de hecho, ¿no?, y de los contactos con el ayuntamiento sobre esa presencia. No sé si hay novedades al respecto de este proyecto. Sí, vamos a eso. Hemos llevado todo el proceso de comunicación y documentación, y todo se lo ha enviado a la consejería del área correspondiente de innovación, creo que es, y bueno, solamente estamos a falta también de por parte de la consejería del visto bueno de este tema, y estamos hablando de una inversión de 2 millones de euros que llevaría a cabo la empresa. Lo hemos comentado, o ya no los habías anunciado en alguna que otra oportunidad, pero ¿en qué consistiría ese proyecto? La creación de una planta de gas licuado aquí en Ubrique, ¿verdad? Sí, ya estuvimos también hablando con los propietarios de la nave que está en el sitio que queremos que se haga esa edificación, y entonces le hemos enseñado todas las medidas de seguridad, todos los controles, toda la información, y ellos no se ponían. Hasta primero para que estuvieran informados, lógicamente, y cuando les enseñamos toda la documentación, pues estaban perfectamente informados y no ponían ningún tipo de problema por las medidas de seguridad que están planteadas, de que se van a realizar allí. Y entonces lo que se plantea, pues de allí estaría en el polígono a la piel, y en este caso lo que se trata es que pues la vivienda de Ubrique, que se va a iniciar en este caso, en principio para aquella zona, pues aquellas viviendas que quieran tener el gas natural, pues lógicamente pueden acceder en que tengan la vivienda el gas natural en Ubrique. Sería una planta que, bueno, pues evidentemente después conllevaría la instalación o la canalización de ese gas por toda la población, quiero decir, tanto esa zona de nueva urbanización como el propio casco urbano de Ubrique. Sí, no, está planteado todo. Entonces lo que vamos a, porque inicialmente el presupuesto que se habla de lo que es la, diríamos, la obra y otras cuestiones también, de 2,5 millones de euros, inicialmente pues ahí hay también unos cantidades importantes, pero lo que sería también de ir instalando la instalación tanto en la zona industrial como en la zona del casco antiguo, aquella vivienda que quisieran, lógicamente, pues tener su hogar licuado en este caso, que sin duda, pues mucho más barato al final de mes del consumo normal que tenemos todos los ciudadanos en cuanto a la bombona u otro gasto. Esta empresa que está presente en otras poblaciones, ¿no?, de la provincia y de toda Andalucía. Sí, ellos tienen hecho un convenio general de toda Andalucía, tiene del visto bueno propio de la Consejería de Innovación por parte de la Junta, tiene el visto bueno, que son muchas las inversiones que van a realizar en toda Andalucía, y sin duda pues esta es una empresa que se llama Claraxis, que es, digamos, es una filial, una empresa filial de Endesa. Y sobre la distribución del gas a los domicilios, ahí donde habría que realizar obras, imagino que, bueno, evidentemente canalización bajo tierra, y después en cada domicilio que lo solicitara, no sé si iría por la pared a través de canalizaciones. Sí, por la pared, sí, serían soterradas por tierra, y lógicamente porque estamos hablando de que ellos montarían una oficina, porque necesitarían lógicamente también personas que atendieran y vendieran el producto, por lo cual montan, ya como digo, una oficina, pero no solamente eso, sino también aquellos trabajos que necesitarían de técnicos también especializados para las instalaciones en lo que serían en las casas, y también las obras que se realizan para el soterramiento de la obra que realizar, que sin duda se están generando empleo por varios sitios a la vez. La ubicación de la planta, que recordémoslo, sería, como nos comentaba, en el polígono industrial de La Piel, en terrenos que son del ayuntamiento, o sea que sería en la parte baja, si mirásemos desde Ubrique hacia el polígono, en la parte más baja, más lejana del polígono La Piel, ¿no? Sí, sería, diríamos, a la vera de la nave de Dimopel, que entre la nave y la obra que se va a realizar, también ellos pues van a hacer también una obra de mejora, y ahí hay una zona que se pueden aprovechar de aparcamiento, que también se harían por parte de ellos la obra, y quedaría aquello todavía más en condiciones, y estarían, como digo, alejados de esos aparcamientos y con todas las medidas de seguridad, que no hay ningún problema, que es una de las cuestiones que ese proyecto, por eso ese proyecto, con todas las medidas legales de seguridad y todo ese detalle, es el que tiene que aprobar la consejería. No cabe duda de que, evidentemente, es una oferta más, ¿no?, para los usuarios que tendrían esa posibilidad de gas natural a través de esas canalizaciones. Lo que sí que es cierto que el mayor interrogante, ¿no?, sería el tema de la seguridad, que imagino que en estos casos pues tiene su propia normativa, ¿no? Sí, vamos, eso es lo que prima, ¿no? Como hablamos de este tema, nos asustamos un poco, entonces eso lleva una medida de seguridad importante, y en este caso es el gas licuado, es decir, ahí lo que hace es un depósito con una serie de dimensiones que lógicamente se va llenando conforme se va gastando. No hay ninguna otra tubería que comunique el gas licuado por ubrique, sino que viene el camión, deposita el gas licuado y con todas las medidas de seguridad, como digo, el sitio que se ha escogido siempre lleva un proyecto importante en cuanto a lo que es la medida de seguridad que siempre llevan estos temas, ¿no? Desconocemos a nivel científico, ahora no nos vamos a poner aquí desde luego tampoco a detallar cómo sería el proceso, pero imagino, lo que sí que es cierto, que ese gas licuado que llega por parte de camiones cisterna, después evidentemente cuentan con un proceso en esa planta para que el gas ya se distribuya entre los domicilios, los usuarios. Sí, no, yo te puedo decir que he visto, cuando me llegué a este tema, he observado también diferentes plantas que hay en diferentes ciudades, pues, por ejemplo en Cádiz, que hay varias que están en el mismo centro urbano y con viviendas a la vera, ¿no? Entonces, este gas licuado, como digo, lleva todas las medidas de seguridad, y esto es lo que hace explosionar hacia arriba y no hacia lo ancho. Bueno, pues un proyecto que, por tanto, está solo a expensas de la licencia de la Junta de Andalucía, que se presupone que van a tener el OK, digo, porque bueno, ya está trabajando esta empresa en otros puntos a nivel de Andalucía. Sí, no, a nivel de Andalucía, si no recuerdo mal, estamos hablando de una cantidad muy importante de instalaciones, y no sé si eran 300 o 400 millones de euros que en general en toda Andalucía hacía esta empresa, y de los cuales de esa cantidad 2 millones y medio de euros irían para Ubrique. Cambiando de tema, otro proyecto que se anunciaba era el de bueno, pues el cableado en nuestra localidad a través de con fibra óptica, y bueno, con los servicios que esto supondría, esto a través de una empresa privada, pero que además creo que se había llegado a un convenio con el Ayuntamiento de Ubrique. No sé si hay novedades sobre este tema. Sí, ellos habían firmado un convenio, porque lógicamente nosotros los técnicos del Ayuntamiento, quien da el permiso para ese tema por parte de instalaciones del Ministerio, tenían ellos toda la documentación y toda la licencia oportuna en cuanto a ese tema. Y bueno, que ellos no necesitaban de alguna forma hacer ese convenio del Ayuntamiento, ¿no? Lo que nosotros ahí exigíamos, pues lógicamente era el control de cómo se vayan haciendo las instalaciones, ya sean subterráneas o sean por el cableado, porque tengan todos los permisos municipales, lógicamente, y por lo cual están todos correctamente, y ellos pues también será un servicio que se va a dar a los usuarios de fibra óptica, donde iba televisión, 80 canales, iba también internet, iba el tema de telefonía fija y móvil también, a unos precios interesantes. Bueno, y ahí el compromiso que también le sacamos a ellos, pues fue de que una vez que se vaya instalando, pues también para que las diferentes asociaciones que estén todas reguladas, en un momento dado tuvieran gratuitamente el acceso de internet. ¿El inicio de esos trabajos ya es un hecho? ¿Se ha producido? Sí, sí, vamos, él hizo la compra a otro empresario de Ubrique de una de las naves del polígono industrial La Piel, y bueno, ya ellos están haciendo pues todo el estudio, el estocaje, creo que también han pedido a que alguna que otra persona también de personal que entienda de electricidad y estos temas al curso de empleo y están iniciando ya todos los pasos para poner en marcha ya este tema y lógicamente pues también no solamente el personal técnico para la instalación sino también creo que allí mismo pues necesitará también comerciales que vendan el producto y que lógicamente pues también estamos creando empleo. Bueno, son iniciativas privadas, pero que en cualquier caso, o bien no, pues están llegando a acuerdo con el ayuntamiento para determinados convenios, o en otros casos, como el tema del gas natural, pues también existe esa comunicación por su instalación en terrenos del ayuntamiento, y bueno, pues las licencias además que harán falta, ¿no?, para claro, lo que son las obras en la vía pública y demás, ¿no? Sí, exactamente, lógicamente, todo aquello que pedir autorización, es un control que llevamos nosotros y para cualquier tipo de instalación pues tendrá que solicitar permiso al ayuntamiento para las obras a realizar y lógicamente pues tendrá que pagar esos impuestos igual que lo paga todo el mundo. Bueno, pues es un repaso a algunas cuestiones, proyectos, temas que además habíamos abordado en otras oportunidades y ver un poco el seguimiento, posibles novedades de esas cuestiones. No sé si existen otra serie de novedades en otros ámbitos. Sí, hay varios asuntos entre manos también, y era también pues el tema de esta semana ya vamos a mantener reuniones para el tema del asfaltado de lo que ya sabía con anterioridad, y ahora que ya terminó la feria, y esperemos que nos lleva en esta semana, pues hacer lo que era la falta de la plaza de Palmeras, y estamos viendo también para aprovechar pues a ver qué calle en este caso podríamos asfaltar también. Es un tema que estamos viendo también esta semana para que ese tema que ya se dijo con mucha anterioridad volver a los ciudadanos, que también es un tema hecho y no solamente hecho. Esto sería un trabajo que realizaría directamente el ayuntamiento, digo, porque sí que había una serie de subvenciones, por ejemplo, para asfaltar calles, determinadas zonas del polígono industrial, de los polígonos industriales de nuestra localidad. Sí, perdón, ese es un tema diferente. Este es un tema de que en este caso quien hace el pago de eso es la empresa de bioreciclaje, porque había una diferencia ahí que había a favor y que ellos se hacen cargo de este tema. De lo que es el asfaltado, del el coste. Sí, sí, no, nosotros no ponemos, en este caso, ni un duro. Es decir, sin presupuesto, pero no estamos parando de hacer cositas. Las calles, por cierto, nos hablabas de la Plaza de las Palmeras, y entre las calles que también se podrían asfaltar. Sí, estábamos viendo, que tengo que sentar también esta semana, que había varias calles también, porque en un primer momento habíamos planteado asfaltar Los Pinitos, pero una vez que han estado allí los técnicos, los pinitos, observamos que hay problemas de tema de saneamiento, entonces es ilógico que seamos allí asfalto para que después la levantemos y metamos tubo. Entonces estamos planteando ahora que plan provincial para el 2015 pudiéramos incluir lo que sería el saneamiento y abastecimiento en los pinitos, porque como digo, está mal aquella zona, y entonces pues de allí había también otras calles, San Ignacio de Loyola y otra que estábamos viendo. Entonces queremos ver con detalle exactamente de cuáles son las que tienen más urgencia, y siempre y cuando nos echemos aquí tan a las calles que después haya que levantarla para meter saneamiento. Entonces, como digo, teníamos primado en hacerlo en Los Pinitos, pero queremos actuar antes allí solucionando el abastecimiento y saneamiento y después asfaltarlo, y estamos pues viendo cuáles serían aquellas calles, algunas calles que vamos a alquitranar también. Bueno, pues por cierto, antes de terminar, y además un oyente nos pregunta por ello, es otro tema del que habíamos hablado, es una iniciativa privada, pero sí que es cierto que también se había anunciado por los contactos con el ayuntamiento. Me refiero a lo que es ese establecimiento Burger King en nuestra localidad. Se hablaba de bueno, su puesta en marcha en los terrenos de la antigua Plaza de Toros, Nos pregunta un oyente, y la verdad es que hemos hablado de, ya decimos, varias iniciativas privadas, como el tema del gas, el tema de también, bueno, pues lo que es la fibra óptica. En este caso, no sé si hay novedades, porque se hablaba del mes de septiembre para el inicio de las obras o del, bueno, pues la colocación de ese edificio, que creo que es prefabricado. Pues sí, no, tuvimos una reunión, hemos mantenido por lo menos dos o tres reuniones o cuatro días sobre este tema. En las primeras reuniones que digamos en julio, pues exigía una serie de más información, lo paramos, se les dio la información, incluso invitamos al propio promotor para que no fuera el ayuntamiento, que nosotros entendíamos, bueno, que era una propuesta que se podía llevar a cabo, no solamente por el tema de tener un Burger King nada más, sino que lógicamente pues en esa zona se planteaba, aparte del Burger King, una zona también con parque y demás, y una guardería. En este caso estábamos hablando que lo que allí se surgía eran 15 puestos de trabajo. Y bueno, y también decir que mientras más empresas fuera de la localidad, como Burger King u otras que tenemos en la localidad de textil y demás, como Zara, que vende, todo lo que sea inversiones en Ubrique generan puestos de trabajo, pero independientemente, pues eso es lo que nosotros sí lo habíamos visto de esa manera, pero tenemos diferencia con otros partidos políticos que no lo ven igual que nosotros lo vemos, y estamos intentando a ver qué solución, pero que por nuestra parte, siguiendo todas las consultas que se hizo por parte de la de Vías y Obras a la delegación territorial, pues más o menos iban en especificación a lo que ellos habían dicho, y nosotros se lo vimos. Hay diferencias ahí por parte de otros partidos que no lo ven igual que nosotros, y ahí estamos intentando si podemos salvar este tema, porque sin duda, como digo, no es solamente la inversión, es el empleo que se crea, y que ya podía estar mucho avanzado, pero estamos encontrando ahí otras dificultades y otras opiniones que no son en cuanto al gobierno. Porque, aunque se trata de una iniciativa privada, sí que es cierto que tiene que haber, si no me equivoco, a nivel urbanístico en esa zona, una modificación de lo que son las actuales normas urbanísticas para que sea posible la instalación ahí de sí, sí, de lo que se trataba, ¿no? Eso era de la modificación, de la una modificación puntual que tenía que haber, lógicamente, porque diríamos que, bueno, el final de la instalación de Burger King sería durante años, para terminar también con lo que ultimemos en el plan general de urbanismo. Pero bueno, ya por sí era un cambio, una vida que se le estaba dando aquello, el empleo, y lógicamente que decidiéramos o no decidiéramos en el consenso de todos los partidos, posteriormente la decisión que tomara el ayuntamiento no era el visto bueno final, porque quien da el visto bueno sería la delegación territorial de urbanismo de la Junta. Así que el tema está parado ahora mismo, ¿eh? Bueno, el tema está parado ahora mismo, digo, hay diferentes opiniones, estamos viendo diferentes opciones que también han sido interesantes escucharlas, y a través de estas conversaciones se han mejorado otras posiciones, teniendo en cuenta también el problema que se suscitaba en cuanto al margen del río, que sí había más o menos en la distancia oportuna, y bueno, seguiremos intentando de que, si es posible, salga esta inversión, que es nuestro propósito por la creación de empleo, y que bueno, que si son más inversiones que vienen a Ubrique, bienvenida sea, pero lógicamente pues tienen que estar con el consenso de todos los partidos para que esto salga adelante. Si no es así, pues no saldrá. Bueno, pues son temas de interés, evidentemente. Nosotros nos hemos quedado con algunas de las cuestiones que han dejado novedades en los últimos días, o también queríamos conocer posibles novedades sobre otra serie de proyectos de lo que hemos hablado meses atrás. 1:09 nos vamos a quedar aquí en este encuentro con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, quien nos ha acompañado a través del teléfono, porque, como decíamos al principio, se encuentra en Tarifa en esas jornadas organizadas por el Ministerio de Turismo. Comenzamos hablando de ese tema. Pues Manuel Toro, lo dicho, alcalde de Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Buenas tardes. Radio Ubrique. Enrique, tu radio. Asador de pollos Carmen, antiguo asador Juan Fran, estamos en...